las cifras, los datos recogidos en ese reporte extraordinario son rigurosamente ciertos, son hechos por investigadores, personas muy calificadas que han hecho un estudio del comportamiento de la transmisión del virus a través de la identificación de las cepas del virus. Y uno de los problemas que más inquieta, esta es una población de los guaraos, una población sumamente vulnerable, susceptible, que habita los municipios probablemente más pobres en Venezuela y en donde ellos pueden ser expuestos a riesgo de transmisión por personas que entran a la zona, o muchos de estas etnias indígenas están marchando especialmente al estado Bolívar, cerca de San Félix. Hay un sitio que se llama Cambalache y ellos sufren la transmisión de la enfermedad porque hay un problema muy serio de prostitución de niñas y de jóvenes, personas, mujeres muy jóvenes de la etnia Warao.